boca del lobo está detrás. Tu garganta rasgada y no hay más. Y el lobo está en tu interior. El gran Yoti de la disquera canaria Los 80 Pasan Factura, como siempre realizando un currazo impresionante, se pasó y nos dejó, entre otro material, el disco que vamos a pinchar a continuación y que no es más que el trallazo de los tinerfeños Dos Madres. Se han lucido con este discazo, El Espanto, así es el título, del que le vamos a sacar la carbonilla y darle promoción a tope. Bueno, y empezamos en el día de hoy con un tema que bueno, que viene, que se titula SKHULDESM. Y este trabalengua lo que viene a decir es lo siguiente: sé que hay un lugar donde están sentenciando a muerte Dos Madres. We'll be right back. Con el título de Rock and Roll por el artículo 33, Carlos Balacera continúa sonando en nuestro programa. Y lo cierto es que es un placer también poder disfrutar del buen rollete, de este tema tranquilote, buen feeling, como bueno, pues el tema que vamos a descubrir y disfrutar, que va a sonar a continuación, para ir un poco cogiendo impulso, ¿no? Para este inicio de programa, porque creo que el programa de hoy pues va a estar muy, pero que muy potentón. Carlos Balacera, Contrabando. Tenías 15 años la primera vez que descargaste cajas en aquel burdel. Trabajabas duro para aquel cabrón. Él te prometió dinero y acción. Te gustaba destaparlas y beber. No sabías que aquello podía llegar a ser. Otra vez en la comisaría. Tengo que lograr salir de aquí. Les diré que yo no fui. Bajo las luces amarillas declaraste. Bajo las luces amarillas se fue al traste. Tremendo el nivel de calidad que atesora esta bandota que son los H's y que pues nos han dejado con la boca abierta degustando este trabajo Canciones para ti, que es una absoluta gozada para los oídos. Ya han sonado con anterioridad, pero no podemos dejar de sucumbir al deseo irrefrenable de escuchar más y más de este pedazo de bandota que son los H's. El tema elegido en el día de hoy, Nuevos Tiempos. Veías la vida brotar, pero era en blanco. Casa Automata. Va susto. Sí, será. Mírala, mírala. A los que siguen nuestro programa saben que de vez en cuando pues asoman este maravilloso trío que son los So, pues asoman por nuestro programa. Que ya este disco Fobia ha sonado en alguna que otra ocasión. Un disco que tiene muchos temas pues muy interesantes, así que de vez en cuando pues vamos dosificando distintas píldoras sonoras de este Fobia de los So. Por cierto, estamos en Instagram, mi rollo es el rock, todo juntito, así que síganos, por favor. So. Y el tema es mi vida. Seis de la mañana en mi ciudad, un café negro en ese bar. En la radio del coche atasco en la nacional, veo a mi jefe otro día más. De la noche vuelvo al hogar, nadie me espera, nadie con quien hablar. Doy vueltas en la cama, voy a enloquecer, el despertador manda otro día más. Hoy es mi día, tengo de cara al viento. Hoy es mi día, I got my mojo walking. Hoy es mi día y yo lo sé. Vivo es my generation y a volar. Whisky, cherry, cola y Lola. De la mañana en mi ciudad, la música no para de sonar. Quiero seguir bailando hasta el final. Hoy es mi día, hoy es mi día. Hoy es mi día, tengo de cara al viento. Hoy es mi día, I got my mojo walking. Hoy es mi día y yo lo sé. Hola, soy David de Disomnia y os mando un saludo a la audiencia de Mi Rollo es el Rock.

cesará cuando llegue el final. No encontraré la paz. Hay espejos reflejando que el pasado se perdió. Sigue el ritmo, un nuevo sol encontrarás. Puedo ahora al fin descansar. Dejé atrás la soledad. Te acompañé por un bosque otoñal. Alguien en mí pensará. Hoy parece vivir. Todo parece morir. A la realidad del ayer renunciaré. Ahora solo nos queda la fe. Con el siguiente tema del último disco del Robe, el Mayéutica, pues voy a pulverizar todos los récords de este programa con el tema más extenso que ha sonado hasta el día de hoy en la historia de Mi Rollo Es el Rock. Entre las idas y venidas de la gira Despedida Extremoduro, Robe ha lanzado pues nuevo disco que incluye un tema que por sí solo es una auténtica obra de arte, este cuarto movimiento, Yo no soy el dueño de mis emociones. Está claro que Robe en solitario no es Extremoduro, pero uno no puede de todas formas emocionarse con el inmenso talento creativo del rey de Extremadura. Robe, yo no soy el dueño de mis emociones. Quiero verte brillar. Ya iba siendo hora, necesitábamos una sesión de fitoterapia para ir dejando atrás poco a poco este año horrible que hemos vivido. El señor Cabrales vuelve haciendo lo que mejor sabe hacer, llenar de sentimientos y poesía unas melodías delicadas y con mucho feeling. Lejos ya a los tiempos de Platero y desde hace mucho tiempo ya en la cima del mainstream de la música de este país. Fito y Fitipaldis, cada vez cadáver. Que no pude ser y pudiera ser que solo soy lo que he podido. Soy el halcón que ya no quiere ver y aprendió a ponerse la capucha él solito. Alguien mueve el cascabel, pero esconde el veneno y los colmillos. Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos. De escribir sin más razón, de decir por puro miedo a no saber. apretar el corazón, de aflojar de la cabeza los tornillos. Vosotros que me veis, decidme quién soy yo. ¿Quién necesita un rey temiendo a que un bufón? Siempre es un buen momento para mirar atrás y recordar bandas que, si bien es cierto que no continúan en activo, pues es indudable que su legado es absolutamente imperecedero. Este es el caso de los Héroes del Silencio, la banda zaragozana que ha llevado el rock español pues lo más lejos y con más poder de convocatoria alrededor del mundo. Parieron decenas y decenas de temazos, pero sin duda alguna el punto de inflexión para la banda hacia el megaestrellato masivo fue el tema que va a sonar a continuación. Clásico de clásicos que me apetecía mucho escuchar. Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras. Thank you. Seguí escuchando de montreradio.com.ar. Vamos a empezar el último tramo del programa, en este caso dedicado a bandas que utilizan el inglés como lengua para expresar sus sentimientos, y lo vamos a empezar con The Weir, que son una banda de la casa, una banda de Tenerife que en su día pudimos entrevistar en nuestro programa. La banda sigue lanzando temas que siempre dejan entrever la inmensa calidad que atesoran. Y esos sonidos tan maravillosos y envolventes que nos gusta rescatar desde que tenemos ocasión. Toca ahora disfrutar ahora del último tema de la banda, que lleva por título Coffee. Saltamos de continente y nos vamos al continente americano con los brasileños Ego Kill Talent, una banda que son nacidos en nuestro programa y que vienen a evidenciar que Brasil es mucho más que Sepultura, The Dance Between Extremes. Es lo último que han lanzado recientemente y que nosotros vamos a darle cobertura radiofónica. Ego Kill Talent, In Your Dreams Tonight. We'll be right back. Pues como le hemos cogido el gusto a Brasil, pues vamos con otra banda de esos lares, como son los Crypta, una banda de death metal mitad brasileira y mitad europea, donde sobresale de manera poderosa Fernanda Lira, su cantante y bajista, que todo el mundo conoce por su anterior etapa como vocera de Las Nervosas. El tema que va a sonar a continuación pertenece a lo que será su último... será su álbum de debut, digamos, y que llevará por título el disco Echoes of the Soul. Ya va quedando menos para el 11 de junio para poder tener en nuestras manos la totalidad del disco y poder disfrutar con lo que se presume una auténtica salvajada sonora. Si no, vamos a escucharlo. Crypta, Starvation. Oh my- empezamos nuestro momento 3, 2 o 1 para terminar este programa. Tres bandas, tres canciones y concluimos. Y concluimos pues la sesión de hoy. La número 222, como decíamos al principio, edición Capicúa y por cierto la última de este mes de mayo. Como bien saben los que siguen nuestro programa a través de Radio La Guancha o los distintos medios donde tenemos la fortuna de salir últimamente. Bueno, pues últimamente, lo dicho, por motivos laborales no podemos realizar el programa con la normalidad de costumbre y bueno, vamos sacando programas nuevos en función de cuando se va pudiendo. Eso sí, siempre con la misma ilusión y el mismo cariño. Nada mejor que empezar esta cuenta atrás con una de esas bandas que lanzan caña burra mansalva como son los Evil y su recientísimo disco titulado Hell Unleash. El tema que va a tronar es el Incarcerated. We'll be right back. ¿No estás cansado de escuchar siempre lo mismo? Rompe con todo. Te invitamos a descubrir www.cdmusicradio.com, una emisora creada especialmente para ti, que no te conformas con lo de siempre, para ti que quieres que tu banda suene en nuestros programas, para ti que te gusta descubrir bandas emergentes de todo el mundo. Síguenos en nuestro canal de YouTube y redes sociales @cdmusicradio rock y metal, porque estamos seguros que si nos das una oportunidad, te vas a enamorar. Me gustaría recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook en un grupo que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show en Radio La Guancha 107.2 FM. Por ahí quizás estamos más activos, ya que lo del Instagram pues se nos resiste un poco, un poquito más, sí, porque parece estar más bien hecho para la chavalería, pero bueno, ahí vamos andando, también con ganas, intentando aprender y mejorar por Instagram, pero ya saben, Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, estamos en Facebook. Por cierto, si te apetece, coge papel y boli y apunta la dirección para que nos hagas llegar físicamente el disco de tu banda, para poder darle difusión. La dirección física de la radio es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Tenerife. Desde Francia, los Gojira, con un descomunal nuevo álbum, Fortitude, banda que va, que ya está en la Champions League del metal mundial, pero que tienen todas las papeletas para seguir escalando posiciones en este en este mundo, ¿no? De las top del metal. Y este nuevo disco, pues la verdad es que tiene toda la pinta que les va a ayudar bastante en conseguir ese objetivo. En el día de hoy, penúltima canción, Gojira New Found. Lost in illusions, left alone. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final de este viaje radiofónico. Además, una edición que me ha costado, vamos, bastante, Dios y ayuda, porque ese gripazo, tengo un gripazo que, bueno, que no me deja coordinar bien ni hablar con claridad. Pero bueno, este viaje radiofónico ha llegado a su fin. Bueno, que lo comenzamos hace casi 2 horas con los Palmeros Barba Negra y que lo vamos a terminar con una banda que sé que tienen legión de seguidores y que es una pues de las que más nos piden, por ejemplo, a través del WhatsApp, como son los Dropkick Murphys. Buen rollete, camaradería, una cervecita en la mano y disfrutando de buena música entre los colegas, celebrando que poco a poco parece que vamos superando esta terrible crisis del COVID-19, que entre pues otras muchas cosas pues terminó de sopetón con la música en vivo y que poco a poco parece que vamos recuperando. Genial, por cierto, genial, cómo me gusta poder ir anunciando ya fechas, poquito a poco se va moviendo la cosa. No hay que olvidar que todavía no hemos salido, pero bueno, con control se van haciendo cositas. Y por ejemplo, puedo comentar 5 de junio En el cuarto de ensayo en La Laguna, Tenerife, estarán descargando los Causus más los Mirage. Y por ejemplo, 1 de julio en el Paper Club de Gran Canaria estarán los Basic Needs. Lo dicho, nos despedimos. Dropkick Murphys, I Wish You Were Here. Telling now, did I fail you somewhere? Somewhere, somehow, when you took that last step beyond the door, I can't follow you there. I can't follow for sure. It's a road that you take. I'm out.